programa sobre culturas asiáticas de Radio Universidad con los hermanos Gómez Royán, Óscar y David y con Celia, los miércoles a las 7 menos cuarto en el Aula 89. Buenas tardes, aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Bueno, hoy vamos con un poquito de retraso, problemas del directo, ya sabéis. Y bueno, un día más nos vuelve a acompañar Alejandro Salamanca, que bueno, como ya sabéis, el otro día estuvimos aquí hablando un poco sobre las artes marciales y lo tuvimos que dejar un poco a medias, pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte psicológica, en esta unión con la naturaleza de las artes marciales y bueno, algunas cosas así que ya nos irá contándola después. Además de Alejandro, nos acompaña también hoy Celia. ¿Qué tal estás, Celia? Hola, ¿qué tal? Y bueno, antes de entrar, como siempre, al tema de hoy, vamos a empezar con las noticias, que bueno, hoy son bastante más predecibles de lo que deberían ser, pero vamos con ellas. Discrepancias en el acuerdo nuclear iraní. El acuerdo entre Irán y las seis potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, del que hablábamos la semana pasada por el pacto preliminar que se había logrado en Lausana, ha sufrido un importante enfriamiento. La interpretación de Estados Unidos de ese primer consenso acordado dista mucho de la de Irán. Parece que ha habido una especie de loss in translation, de modo que la lectura que cada parte entiende de la posible alianza muestra diferencias insalvables. Así, mientras la versión iraní asegura que ninguna de las instalaciones y actividades nucleares serán cerradas o suspendidas, la estadounidense defiende que Irán reducirá en casi dos tercios su actividad nuclear. Y este es solo uno de los puntos en discrepancia. Todo parece indicar que será necesario volver al diálogo en aras de conseguir un acercamiento transparente e inequívoco. Corea del Norte acusa a México de retener una de sus naves. El pasado miércoles, el representante de Pyongyang manifestaba su descontento ante la ONU por la retención de uno de sus buques en el Golfo de México desde julio del año pasado. El presidente norcoreano, Kim Jong-un, asegura que el barco se utilizaba con finalidad estrictamente comercial y que Estados Unidos se encuentra detrás de la retención. Pero, según la investigación que ha realizado la ONU, la actuación de Corea del Norte responde a la voluntad de burlar las sanciones impuestas como consecuencia de su programa nuclear. Un diseñador industrial afgano inventa un artefacto para sobrevivir a las minas antipersona. El diseñador afgano Masoud Hassani, que vivió en su infancia el terror de las minas antipersona, ha creado un aparato que permite identificar estas bombas y librarse de ellas. El Mine Cajón, explotaminas en lengua dari, está fabricado con bambú y plástico y consiste en una esfera con un GPS en su interior, circundada por más de 50 pies de bambú y preparada para percibir la ubicación de las minas. El prototipo se encuentra actualmente visible en la explotación Diseño para Vivir, en la exposición, perdón, Diseño para Vivir 99 proyectos para el mundo real, en el Museo de Diseño de Barcelona. Recordemos que desde la invasión soviética de Afganistán en 1979, unos 8 millones de bombas fueron colocadas en el territorio afgano y aún hoy siguen causando víctimas. En el año 2013, 1.050 afganos murieron o fueron amputados por las explosiones. Un famoso presentador de televisión chino es investigado por insultar a Mao. Bi Puyang, célebre showman de la televisión estatal china, ha sido penalizado por faltar al respeto a Mao. Este presentador, famosísimo por conducir la gala de fin de año, que es el programa con más televidentes del mundo, en una fiesta privada realizó una parodia sobre una ópera maoísta, La conquista de la montaña del tigre, en la cual insultaba a Mao. En un momento dado le llamaba en concreto, con perdón, hijo de puta. El vídeo de dicha parodia empezó a circular por las redes sociales y se hizo viral. Y en consecuencia, la televisión estatal le ha retirado de su trabajo durante 4 días y ha abierto una investigación sobre él. No podemos olvidar que Mao es una figura relevante en la sociedad china. Aún hoy, 8 millones de chinos acuden cada año a contemplar su cuerpo embalsamado, Su imagen preside las plazas y aparecen los billetes y sigue siendo considerado un símbolo del país. No obstante, esta amonestación al presentador no deja de ser un reflejo de la falta de libertad de expresión y del control absoluto por parte del gobierno chino. Bueno, pues fantástica esta canción que cumple más de 50 años y pertenece, como ya he dicho antes, al famoso film. Como decía antes, este grupo alemán. Bueno, después de esta música ambiental, vamos a pasar al tema principal de hoy. Por otra parte, os queríamos pedir perdón porque, bueno, hemos tenido aquí un pequeño fallo técnico, hemos cruzado sin querer unos cables que no teníamos que cruzar, pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Habréis oído algunas voces de fondo y tal, pero no pasa nada, hemos tocado el botón que no teníamos que tocar. Como decíamos, hoy nos acompaña aquí otra vez Alejandro Salamanca, que se autoinvitó en el programa de la semana pasada. Y bueno, pues nosotros hemos decidido volver a aprovecharlo. Y bueno, estuvimos hablando un poco de la historia de las artes marciales, el origen, qué significan, etcétera. Y hoy queríamos dedicarnos, pues bueno, a lo que ya os dijimos que íbamos a tratar en los próximos programas, que iba a ser, pues bueno, esta dualidad cuerpo-mente de algunos deportes asiáticos. Y bueno, el otro día, pues eso, nos dedicamos mucho a la historia, a una parte de esto, pero que queríamos también dedicar, pues esto, a la parte más psicológica, esta relación con la naturaleza, la filosofía que hay detrás, etcétera. Pero antes de nada, recuerdo que el día anterior tuvimos que cortar el programa, pues con una pregunta muy interesante que hay, bueno, Alejandro nos estaba respondiendo, lo tuvimos que cortar, así que me gustaría retomarlo hoy, simplemente, nada, 3 minutos, y después llegamos con el tema de hoy. Estábamos hablando de la incidencia de las artes marciales hoy en día, de lo que significan y de precisamente sobre este tema, sobre la psicología, la filosofía, etcétera, de las personas que acabamos practicando artes marciales, al final nos pegamos y aprendemos muchos golpes, pero no acabamos de ver ese trasfondo oriental que deberían tener. Y bueno, pues sobre esto empezamos con el programa y después ya pasamos a esto. Así que bueno, Alejandro, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué ha pasado con estas artes marciales hoy en día? ¿Qué pasa? Lo que contamos un poco ya el otro día. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Y eso, lo que contamos ya un poco el otro día, que a día de hoy se han convertido en deportes. En casi todo deportes de contacto. Y las que perduran como artes marciales pues suelen ser minoritarias. Porque se les da menos bombo, la gente que las imparte lo que busca es enseñarlas, no hacer dinero con ellas. En cambio con los deportes sí, se busca más un poco eso, como una actividad de negocio y buscas el rendimiento en tus deportistas, que a fin de cuentas son deportistas, buscas enseñarles lo primordial para obtener victorias y que repitan, se hagan más expertos en esas técnicas, por decirlo de alguna manera, y obtengas victorias, que es lo que se busca en un deporte. Y no te centras tanto en la parte de mostrarles un camino, mostrarles un trasfondo, como has dicho. Claro, esa es la cuestión. Hemos perdido, o sea, la parte esencial de las artes marciales. O sea, nos hemos quedado con kickboxing, vamos a pegarnos, y perdemos el significado real de las artes marciales orientales. No, kickboxing o cualquier arte marcial oriental. Sí, claro. O sea, no quiero decir que nos quedamos un poco con simplemente con el contacto. Y perdemos totalmente la filosofía y todo lo que tiene que haber detrás. Sí, lo que dices tú, o sea, no perdemos mucho lo que hay detrás, que principalmente es un poco el respeto, ¿no? O sea, cuando no en cualquier tipo de arte marcial siempre te van a enseñar valores de, incluso en deportes de contacto, de respetarse los unos a los otros, de ir un poco más allá, de no solo llevar a cabo una actividad dentro de un tatami o de un ring, sino que te sirva para tu estilo de vida, sino que seas más mejor persona, más serio, más formal. Por eso, esto viene de la cultura japonesa. No es que las artes marciales lo incorporen así por la cara. Esto viene de que el origen de las artes marciales de Japón está en Japón, propiamente dicho, y viene de la cultura que había en aquella época. Todos conocemos a los japoneses de la época feudal, los samuráis súper rígidos, súper dedicados a la perfección en cada gesto, hasta el mero hecho de vestirse es un arte para esa gente, pues todo ello derivó en lo que vienen siendo las artes marciales y evolucionaron en los deportes que tenemos hoy en día. De ahí viene un poco todo. Muy bien, bueno, pues sí, esto queríamos retomarlo brevísimamente hoy. Y ahora sí vamos pues al tema que nos interesaba hoy. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la relación de las artes marciales pues con todo esto? Con la psicología, con la filosofía, con la cultura, con la naturaleza incluso. Cuéntanos. Vale, las artes marciales se desarrollaron en el campo, prácticamente. Las primeras artes marciales se desarrollaron en el campo, esa es la relación que puede tener con la naturaleza. Tú sientes respeto hacia cualquier practicante de artes marciales, tiene respeto hacia el sitio donde entrena. Y el sitio donde se entrenaba antiguamente era en el bosque, en la naturaleza. De ahí viene un poco el respeto hacia todas estas cosas. También es verdad que sus orígenes están, como he dicho, en Japón feudal. Vamos a contextualizarlo todo un poco. Japón feudal, tenemos culto a los espíritus, culto a los dioses, culto a las divinidades. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bajo la tutela de nuestra religión. Todo eso se transmite a lo que queremos aprender. Es decir, no vamos a... Vamos a poner un ejemplo. Nosotros en ninjutsu tenemos todavía una tradición que es antes de cualquier clase se hace un saludo. Pero no solo saludamos al maestro, sino que hay como un templo pequeñito. Uh-huh. Y dentro hay como la imagen de una divinidad. Eso es pura tradición. Nosotros sabemos que no esas cosas ya no están ahí, pero es una tradición que nos ha quedado. Y esto antiguamente se hacía porque como que se pedía permiso para realizar esas actividades y se pedía que se aprovechase mejor el día, que no llegásemos aquí, vamos a aprender un poco, ¿no? Vamos a aprender y que lo que aprendamos nos sirva en el día a día, nos sirva para la vida y nos guste. Esa es la parte, por ejemplo, de lo relacionado con lo divino. Parte espiritual, lo que he dicho, Japón, está inmersa en... No ha sido la revolución todavía, es una época feudal, una época muy de desconocimiento de la verdad, y se usaba, vamos a decirlo de paso, ese desconocimiento y esas creencias divinas como un arte marcial en sí también. Dentro de la psicología, el desconocimiento de la gente hacia lo esotérico y lo desconocido era utilizado también por los guerreros. Seguramente conozcáis máscaras de demonios, los típicos de Tengu que salen ahí con la narizota o con los bigotes o con cuernos. Pues mucho de ese... Mucho que decían los ninjas. Bueno, de hecho, a los oyentes, perdona que te corte, simplemente si queréis saber un poco sobre esto, hace un par de años Celia y yo hicimos un programa sobre los yokai, o sea, estos demonios japoneses, y ahí podéis ver un poco la mitología japonesa. Vale, pues como iba... Gracias. Así es, publicidad gratuita. Así es. Como iba diciendo, el desconocimiento de la gente sobre lo esotérico y lo divino se utilizaba como arte marcial. Lo que decían los ninjas, que si podían caminar sobre el agua, que si se podían convertir en seres divinos o que si se podían multiplicar. Todo eso viene propiamente del desconocimiento de la gente a trucos, como puede ser poner troncos debajo del agua para poder caminarse encima de ellos. Y volviendo al tema que estábamos tratando, las máscaras de demonios. Yo tuve una experiencia una vez en un bosque. Una vez estábamos en una excursión y, bueno, una excursión de un gotompo que se llama, que es como una escapada de practicantes de ninjutsu, y nos hicieron una experiencia con el fuego y con las máscaras de los demonios, y nos mostraron cómo se podía crear miedo usando las creencias de los japoneses. Y lo que nos llevaron era a un sitio donde había, eran tres personas que conocíamos, obviamente, se estaba todo preparado un poco, y eran como tres personas disfrazadas de japoneses, pero con máscaras de demonio. La espada estaba ardiendo, tenía puesta paja por encima para que pareciese que la espada fuese de fuego. Y estaban como pronunciando... Hay el kujikiri, son 9 formas de poner las manos. Bueno, pues limpio, tosa... Bueno, el que se la sepa muy bien, el que no... Bueno, cada vez que pones las manos de una forma, pronuncias como un rezo. Lo que estaban haciendo era pronunciar ese rezo en voz baja para causar como más miedo, más... darte un impacto psicológico, porque bueno, a día de hoy podemos saber, esto es un flipado que me quiere dar miedo. Antiguamente te creías que te has encontrado con 3 demonios y salías corriendo, seas uno, seas 20. Es como, vámonos de aquí que nos van a matar. Uh-huh. Esa es la parte de las artes marciales, por ejemplo, relacionada con estas cosas. Más la psicología de las artes marciales. Ahí ya tenemos más miga donde meternos, porque ¿qué parte de la psicología vemos? La de psicología de combate. Por ejemplo, cuando estás a punto de batirte en duelo un samurái contra otro samurái. Las katanas, antiguamente en Japón, tanto que vemos en películas que se saca todo el mundo la katana y queda muy bonito. No, antiguamente si sacas la katana es para matar. La katana solo sale cuando vas a matar. Si no tiene el objetivo de matar, no se saca. Por eso antiguamente la psicología influía mucho. Sí, el miedo. El miedo es la mayor fuerza que puedes usar, porque... A día de hoy conocemos que el miedo desencadena una reacción que provoca que nos llenemos de adrenalina, que nos volvamos más fuertes, que todo en general influye, y hay mucha gente que se bloquea con el miedo. Uh-huh. Tú cuando estás a punto de morir, son reacciones que hay que controlar, hay que saber verlas. En un duelo esto es igual, tú te enfrentas a otro rival que o le matas tú o te mata él. Bueno, y... esta forma de infundir miedo, de ahí que, por ejemplo, en jiu-jitsu, que bueno, yo es lo que más conozco ahora, prácticamente desde el principio nos quieran infundir tanto ese kiai famoso, que no, o sea, nos dicen siempre tenemos que utilizarlo para cada golpe, etcétera. Viene un poco de ahí, supongo, de, aparte de concentrar un poco la fuerza, también como asustar, entre comillas, al oponente hacia el golpe. Sí, es otro miedo, es otro tipo de miedo, es más que un miedo, es un susto. Si tú te encuentras con demonios por el bosque, vas a tener miedo. Si tú estás contra un oponente y se te abalanza sobre ti como una bestia, ¿qué es un grito para el que no lo conozca? Tú cuando realizas un golpe, el típico que suena cuando cortan algo con una espada, el que pegan un grito, los de karate que están muy... Eso es un kiai. Pues cuando te hace uno de esos, como que te achantas por dentro, te encoges, y acompañado del golpe hace como que te derrumbes más. Es otro tipo de, digámoslo, miedo. Es otra forma de someterte psicológicamente. Es como grito, estoy por encima de ti, saco pecho y boom. Comprendo. Y refiriéndonos ahora a la naturaleza, Bueno, me acuerdo que el otro día cuando volvimos a casa me contabas, yo no me acuerdo si era en judo o algo, hay un kata que está relacionado totalmente con la naturaleza, los movimientos del agua, los movimientos de... ¿Cómo era esto? Sí, en judo en quinto, puede ser, o en sexto dan, es una de las poquitas cosas que se conserva realmente tradicionalmente en el judo. Hay un kata, que el omote jitsu no kata, que representa las formas de la naturaleza. Los katas de judo son, el primer kata es el de las proyecciones, el segundo es el de las técnicas de suelo, luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones, control en general. El tercero ya se va un poco del judo, es el kimeno kata, que se llama kata de la guerra, esa es la traducción, y ese ya te mete desarmes contra cuchillo, desarmes contra palo, que no tiene nada que ver con el judo, pero es otra forma tradicional, no relacionada con la parte de la naturaleza ni de los espíritus, pero relacionada un poco con la tradición de donde viene el judo. Y el omote jitsu no kata lo que tiene es la no tiene ni una sola proyección, no te literalmente para pelear no te sirve, simplemente es una manifestación de los de las fuerzas de la naturaleza. Hay unos movimientos que son muy curiosos. Tú cuando los ves desde fuera puedes pensar que es un calentamiento, no se ve como nada útil, simplemente es como preservar los movimientos naturales. Hay los movimientos de las olas, es como desplazarse lateralmente moviendo los brazos. Esto se hace con un compañero. También los movimientos de las ramas, cuando lo sujetas por la espalda, hay otro movimiento que lo sujetas por la espalda y lo levantas, y la persona levantada como que mueve los brazos. Simplemente es... ¿Existen vídeos en YouTube para poder verlo? Sí. Vale, pues si todos buscáis, ¿qué podéis buscar para encontrarlo? Omote jitsu no kata. Vale, buscando esto en YouTube vais a ver estos movimientos un poco extraños, que en realidad es eso. O sea, sí, no, son curiosos. No parece que estemos haciendo artes marciales tal como lo concebimos hoy en día. Correcto. Sigue contándonos un poquito. Principalmente eso, que se basa en movimientos de la naturaleza para ver de dónde venía el judo. Porque el origen del judo, sí, viene del jiu-jitsu, pero la historia es que John, el maestro que desarrolló el judo, no dijo voy a coger cuatro cosas del judo. Se inspiró en la nieve, cómo se depositaba la nieve en las ramas de un árbol, y del peso de la nieve, la rama se doblaba, soltaba la nieve y se recolocaba. Eso es lo que quería eso es en lo que se inspiró el judo, en dejar pasar la fuerza y volver a como estaba yo sin inmutarme prácticamente. Sí, luego cogemos técnicas de jiu-jitsu, lo desarrollamos un poco, lo moldeamos y tenemos el judo. Pero el motivo que incitó a su creación fue ese, que se aburría una tarde y dijo, mira las ramas, qué bonitas. Muy bien. Bueno, ¿hay algo así que quieras añadir? Porque tenemos 4 minutos prácticamente. Si quieres añadir algo, un poco sobre algo de lo que hemos estado aquí hablando, hoy o el otro día. Hombre, relacionado con la naturaleza, por ejemplo. Sí, pues te podría decir que a día de hoy se ha perdido todo esto. Las artes marciales se conocen como combate. Pelear, no buscas el factor naturaleza. En otras artes marciales tradicionales sí puede haberlas. En ninjitsu tenemos técnicas en el río, propiamente en el río. No solo de natación, por ejemplo, tenemos técnicas para nadar con las manos atadas en la espalda. Cuando estás atado, te apresan, tienes las manos a la espalda, tienes que nadar como una gamba, es muy curioso. Eso se puede buscar. En internet seguramente hay información. Nadar con la katana, con una sola mano, porque tienes que tener el arma que no se moje. Cómo entrar en el agua sin hacer ruido, cómo salir, cómo no mojarte. Esa es otra cosa muy curiosa, porque es muy curioso. Tú entras en el agua y sales empapado, y cuando pisas suave se oyen como charquitos. Pues también hay formas de no mojarte dentro del agua. Es tan sencillo como no meterse y con unos pedales. Bueno, es un poco... Eso ya es meterse más en pomada. Más cosas de la naturaleza que se puedan hacer en el agua. Casi todo es en el agua. Los árboles ya son cosas más básicas, pero lo que realmente llama la atención de las artes marciales de la naturaleza son los ríos. Ríos y mares. Técnicas de espionaje. El típico que se mete con un tubo debajo del agua y lleno de matojos. Eso todo entra dentro de la parte del camuflaje de las artes marciales. Y luego los distintos niveles que te puede cubrir el agua, el cuerpo. No es lo mismo que te cubra por los pies que te cubra por la cintura. Porque cuando estás con los pies cubiertos prácticamente estás igual. Cuando tienes hasta la cintura cubierta, lo que nos enseñaron, principalmente lo que nos enseñan es... No hay mucho distinto, simplemente usa que por debajo de tu cintura no se puede respirar. Entonces, usa las mismas técnicas, te mueves un poco más complicado porque no es tan fácil pisar, hay que tener cuidado que el suelo de los ríos es irregular. Y bueno, principalmente es usar las técnicas, hacer que la cabeza pase por debajo de tu cintura y ya os podéis imaginar el resto. Hay que usar el agua para que... usarla como un amigo más, como un aliado. Eso decía Bruce Lee. Big water. Big water, my friend. Sí, dijo muchas más cosas, pero sí, esa es una de ellas. Bueno, muy bien. Pues nada, simplemente, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a estos dos programas a aclararnos un poco todo sobre las artes marciales. A mí me ha resultado súper interesante. Yo practico artes marciales y claro, pero por todo lo que nos has contado, yo tengo la impresión de que incluso las personas que no hacen artes marciales y tal, les ha tenido que resultar muy muy interesante. Sí, estos temas son curiosos. Porque nos hemos metido mucho más allá, nos hemos metido a la historia japonesa, nos hemos metido a la cultura, al pensamiento, etcétera. Y por tanto, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Si quieres decir una palabra de despedida. Que bueno, solo concluir que es que todo esto viene propiamente de la cultura japonesa. Por ejemplo, aquí somos cristianos. Allí son sintoístas, creo que son. Allí no hay reyes magos, no hay todas estas cosas. Por eso, sí, por eso toda la viene influenciado por ejemplo, cristianismo te mete ciertas doctrinas, ciertas filosofías. Allí no. Allí son muy paz. Están influenciados por el budismo en China, por ejemplo, es una prohibición de artes marciales en China por el budismo, por la pacificación que hubo y todo eso. Pero sí, principalmente eso, que todas estas cosas vienen influenciadas por la cultura. Muy bien, lo dicho. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos dos programas. Muchas gracias a Celia también por venir con nosotros. Y nada, bueno, la próxima semana aquí nos tenéis otra vez. Estaremos hablando, si todo va según lo previsto, sobre Qigong y Tai Chi. Algo mucho más dedicado al movimiento, no tanto al contacto en sí. Y por tanto, bueno, ya sabéis, nos podéis seguir en Facebook. Esperamos poder tener los podcasts pronto colgados. Y con esto, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.